Vamos a continuar hablando de Carlos Fuentes y la lectura, ¿no? Entonces, como ustedes vieron, él sacó una licenciatura en Derecho, ¿no? En nuestro país es imposible tener una licenciatura en Derecho, ¿no? Primero, alguien que quiere estudiar Derecho necesita una licenciatura en otro campo, ¿no? Después se puede estudiar una lectura. Vamos a continuar leyendo sobre Carlos Fuentes. ¿Quién quiere leer el segundo párrafo en la página 214? Bueno, Christine, tú puedes hacer el tercero, porque estás comiendo. Michelle, el segundo, por favor. Bien, entonces tenemos una lista de algunas de sus obras principales. La muerte de Artemio Cruz se considera una de las novelas más importantes en México del año 62. El espejo enterrado es un ensayo muy interesante para alguien que tenga interés en la historia de Latinoamérica, ¿no? Y las relaciones con España. Hay una versión en inglés también que se llama The Buried Mirror. Es muy interesante, es una obra tendenciosa, pero es interesante. Y el último párrafo, Christine, ¿puedes leerlo, por favor? Muy bien, sí. 2003, ¿no? Muy bien, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que el racista enmascarado es una reacción a este libro que se llama The Clash of Civilizations, ¿no? De Huntington. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la página 215. ¿Qué pasó? En la página 215 vamos a hacer el número 2. Dice, trabajo con un compañero de clase para hacer lo siguiente. Y dice, lean solamente el primer párrafo, ¿no? Vamos a hacer 2A, 2D y 2E, ¿no? Ustedes en grupos de 2 o 3 van a leer el primer párrafo, después van a contestar 2A, ¿qué tipo de texto creen que es y por qué? Y 2D, ¿dónde esperarían leer este tipo de texto? Y 2E, ¿pueden detectar el tono que Fuentes adoptará al discutir su tema en el resto del ensayo? ¿Cuál es su tono y cómo lo notaron? ¿De acuerdo? En grupos de 2, lean y después 2A, 2D y 2E, por favor. Y pueden leer en voz alta, ¿no? Para practicar con la pronunciación. ¿No quieren? Ah. Ok, si tú prefieres. Amenaza. También el verbo entonces to threaten es amenazar. Entonces, gramaticalmente amenaza es. Es un sustantivo. Nominalización. ¿No? Porque tenemos el verbo amenazar y la forma en subjuntivo es amenaza. De tarde en tarde, ¿dónde está? De tarde en tarde. Sí, de vez en cuando. Dice aquí to exempt, pero es un eximir. Burlarse. Yeah. O puede ser voy a buscar si hay una palabra mejor. Aquí dice burlarse de. Burlarse. Hay que entender que algunos verbos, dependiendo del contexto, significan cosas distintas. Bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de texto creen que es después de leer el primer párrafo? Es un ensayo, muy bien. ¿Dónde esperarían leer este tipo de texto? ¿Dónde podríamos esperar encontrar un texto así? Una revista académica, posiblemente. ¿Hay otra opción? ¿Un libro? Tal vez más para como un periódico. Una revista. Sí, hay revistas para todo. Muy bien, ¿y pueden detectar el tono que Fuentes adoptará al discutir su tema en el resto del ensayo? ¿Cuál es el tono? Está enojado y se puede decir ofendido. Entonces se nota que durante todo el ensayo él va a contradecir lo que dijo este señor Huntington. ¿Amargo? Sí, Se usa la palabra amargo más que nada para hablar de comida. No sé si también puede ser para una persona. ¿Una persona amarga? Yo creo que sí. Muy bien. Ahora, lo que ustedes van a hacer. Este es un ensayo de 3 páginas, ¿no? Ustedes en sus grupos de 2 van a leer. ¿Okay? Ahora, no busquen todas las palabras que no entiendan. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Lo que importa cuando leemos algo así es tener una idea de cuáles son sus argumentos, cuál es el tono, etc., ¿no? Entonces, después de leer, lo que ustedes van a hacer es van a contestar las preguntas que están en la página 219, en la sección A. Dice, después de leer El racista enmascarado, trabajen en grupos y contesten las preguntas siguientes, ¿no? Puede ser buena idea leer las preguntas primero para tener una idea de qué información necesitan, ¿no? Y después leer para buscar esa información. ¿De acuerdo? Tomen el tiempo que necesiten. 15 minutos, 20 minutos, está bien. ¿Bien? Yo creo que es buena idea leer en voz alta para ayudar con la pronunciación, pero sí, es largo. Sí, son 3 páginas, pero lean y contesten las preguntas, por favor. Chicos, ustedes, perdón por interrumpir, ¿ustedes prefieren leer juntos? ¿O no? ¿No? ¿No? Ok. ¿O ustedes quieren? ¿No? O sea, todos. ¿No? Janet y Jamie, ¿quieren? ¿No? Ok, entonces lean. Chicos, vamos a empezar a... Vamos a empezar a hablar de algunos de estos temas. Chicos, yo creo que ustedes están teniendo conversaciones muy interesantes, pero vamos a compartir la información con el resto de la clase. Porque son temas muy interesantes y complicados a la vez, ¿no? Vamos a empezar con las preguntas y si por la conversación empezamos a hablar de otras cosas, está bien, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué Fuentes ha titulado su ensayo El racista enmascarado? ¿Cristín? Refiriéndose al profesor Huntington. Sí. Y creo que él está tratando de decir que, aunque Huntington es un profesor, en realidad él es un racista. Sí, o sea, que sí, es lo que está diciendo básicamente es lo que tú has dicho y muy bien, que el profesor es racista, pero él no se da cuenta, ¿no? O si se da cuenta, trata de ocultarse con otra, no sé, con una máscara, ¿no? Según él, según Huntington, él no es racista, él está defendiendo sus ideales, ¿no? Pero lo que para él son ideales, para otras personas es racismo. Número dos, según Fuentes, ¿cuál es la agenda de Huntington al querer poner fin al español en los Estados Unidos? Sí, a él no le gusta hablar de diferencias, prefiere que todos hablen inglés para que todos, según él, para que nos podamos comunicar y para que todos estemos felices, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Fuentes es que... Al principio especialmente está muy bien, ¿no? Que Fuentes piensa que poder hablar otras lenguas enriquece la cultura del país, ¿no? De hecho, él dice que en otros países poder hablar una segunda o una tercera lengua es, representa cultura, ¿no? Una persona muy bien educada es una persona que puede hablar otros idiomas, ¿no? Otra cosa muy interesante es lo que dice al principio del ensayo, donde en el segundo párrafo dice, su proponente es el profesor Samuel P. Huntington, incansable voz de alarma acerca de los, de los peligros, los peligros que el otro representa para el alma de fundación blanca, protestante y anglosajona de los Estados Unidos, que existía y existe una América, pues Huntington identifica a los Estados Unidos con el nombre de todo un continente. Y aquí está donde lo que dijimos ayer, ¿no? Que Huntington, según Fuentes, usa la palabra América para hablar de los Estados Unidos. Y él dice, eso está mal, ¿no? Pero según Fuentes, está mal, ¿no? Ahora, también dice que existía y existe una América... indígena anterior a la colonización europea no le preocupa. Entonces está diciendo que a Huntington no le interesa la cultura que estaba aquí antes de la llegada de los europeos, ¿no? Que además de Angloamérica exista una anterior América francesa, porque parte de los Estados Unidos era francesa, y hasta rusa, a Alaska no le interesa. Entonces está diciendo, si vemos la historia del país no es la historia de un país culturalmente unido, ¿no? Nuestro país se fundó con razas distintas, ¿no? Sí, no, tal vez no haya. No hay, porque hay inmigrantes a todos los países y sí. Por lo general a los otros países es más viejo, pero no sé. Pero todavía hay más cultura que es unido de los Estados Unidos, aquí de los Estados Unidos, y no sé. Christine, ¿tenías una respuesta? Oh, no, entiendo lo que ella... Lo que ella está diciendo es que, si entiendo bien, estás diciendo que en nuestro país hay más semejanzas que diferencias. ¿Hay más qué? Semejanzas cuando hay más similaridades que diferencias. ¿En nuestro país? Ajá. No, estoy diciendo que hay menos, pero debe ser más. Debe haber más unión. Porque en otros países... hay más similares de... no puedo decir nada. Sí, muchas veces cuando las personas hablan de los Estados Unidos usa un término... un crisol. No sé si ustedes saben qué es un crisol. Y algunas personas dicen que, bueno, somos un crisol, ¿no? Entonces, todos llegamos a este país y nos asimilamos, ¿no? ¿Sí? Pero debe ser un crisol, pero no es. Creo que otros países son crisol porque hay migrantes y además hay una cultura que es como un crisol, es una mezcla de las culturas, pero en los Estados Unidos. No es un crisol, es una cosa muy... no hay una cultura unificada. Solamente hay cultura mexicana, cultura afroamericana, ¿sabes? No hay una mezcla, solamente hay partes. Pues creo que eso es un factor de tiempo, porque, por ejemplo, en Brasil hay una mezcla de tres culturas, el africano, el portugués y el indio, pero... esa mezcla se empezaba muy, muy antes, pero los mexicanos son personas nuevas y creo que por eso es natural que necesitan tiempo para asimilar. Sí, es cierto, ¿no? Cuando nuestro país se fundó, los mexicanos, bueno, había tierras que pertenecían a México, ¿no? Pero la llegada de los inmigrantes es un fenómeno relativamente hablando. Pero es cierto, pero también, pues los inmigrantes son nuevos, ¿no? Muchos son en la primera o segunda generación, pero en otros países, creo, pues las personas que he conocido de otros países, inmigrantes a otros países, es asimilado más rápido a la cultura del país y identificaron con la cultura del país. Hay que tener en cuenta también las razones por las cuales alguien va a otro país. ¿Por qué van muchos mexicanos a los Estados Unidos? ¿Porque les gustan las hamburguesas? La oportunidad de trabajar. No, porque quieren trabajar. O sea, no van ahí para aprender inglés. O sea, quieren hablar inglés. Pero no es por eso que van. No van porque quieren conocer el país. No van porque quieren experimentar la cultura nueva. Van porque quieren trabajar, ¿no? Sí. Y a veces es mucho más fácil vivir con gente similar, ¿no? Entonces, una persona mexicana que va a los Estados Unidos no habla nada de inglés, pues es más fácil para esa persona sobrevivir en un ambiente donde hay gente que lo entiende, ¿no? Entiende a la persona. ¿Sí? Pues a mí no sé, pero porque creo que De hecho, en las últimas semanas he estado leyendo sobre propuestas en Francia para impedir a las mujeres musulmanas llevar sus trajes tradicionales de su país de origen, o de su religión, más bien, ¿no? En España también, fíjense, hay muchísimo racismo. En España hay un término que es divi. En España, un guiri es una persona extranjera y es una palabra despectiva. O sea, decirle a alguien guiri está muy mal. Si uno va a España, es muy común ver graffiti que dice cosas como moros, ¿no? Oh. ¿Ustedes saben qué es un moro? Sí. Un moro es un árabe del norte de África. Y también España es un buen, hay unas comparaciones interesantes que podemos hacer con Estados Unidos y España, porque España está muy cerca de África, ¿no? Y hay muchos africanos, de Marruecos, por ejemplo, y otros países, que van a España porque quieren trabajar. Y francés también. Y van a Francia también, ¿no? En España el problema se ve más porque están tan cerca, ¿no? O sea, hay muy poca distancia entre España y Marruecos, ¿no? Entonces, muchas personas van ahí, ellos también tienen leyes o políticas anti-inmigrantes. También creo que hay más problemas porque Los países de Europa son solo un raíz, ¿sí? Pero en Estados Unidos creo que es más fácil porque tenemos la historia de inmigración. Eso es más aceptado. Por ejemplo, mis abuelos, ellos son de Polaco, en Polonia, y ellos son muy racistas, pero es porque en Polonia la población es como 99% de personas blancas de Polonia. Por eso es mucho más difícil para inmigrantes porque no hay mucho diversidad. Sí, es muy interesante que digas eso. Yo a veces tengo problemas cuando vengo a México. Eso es algo personal que yo tengo. ¿Qué? A veces cuando yo vengo a México, hay algunas cosas que me molestan, ¿no? Una cosa que me molesta es que todo el mundo dice... Cuero. ¿Sabes qué es cuero, no? Es una persona blanca. Entonces, muchas veces si van a una tienda, ¿no? Y las personas quieren que tú veas sus productos, dicen, oye, fuera. Oh. ¿No? O sea, para ellos no es un insulto. Sin embargo, desde mi perspectiva, ellos me ponen un nombre basado en el color de mi piel. Uh-huh. Y eso me molesta, ¿no? Pero, por un lado, yo lo entiendo, porque si vemos la población mexicana, sí, hay personas indígenas, la mayor parte de la población es mestiza, una combinación de indígenas y españoles. En algunas partes hay una influencia africana, pero poco. Entonces, cuando mis suegros fueron a Estados Unidos... ¿Milwaukee? No, a Los Ángeles. Fue la primera vez que viajaron en avión, hace un año. ¿La primera vez que volaron en avión? ¿Quién? Mis suegros, los papás de mi esposa. Mis suegros. Entonces, cuando mis suegros fueron a Estados Unidos, fueron a Los Ángeles, se sorprendieron muchísimo por la cantidad de gente mexicana. Bueno, no mexicana, africana, asiática. O sea, en México, ¿cuántos asiáticos aquí son México? Son mexicanos. Pero que son mexicanos. Pero hay unos, pero cuando yo camino por la calle, en un día, ¿a cuántos asiáticos veo? Pero... Cero, probablemente, ¿no? A lo que voy es que... Asia. Oh. Una persona de Asia. Sí. desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero es porque en nuestro país estamos acostumbrados a la diferencia. Es todo quizá. Pues, sí. Pero ya sé, hay muchas personas que tienen la mentalidad de Huntington también, porque muchas personas en los Estados Unidos piensan que, you know, inglés es el idioma mejor y nosotros tenemos la vida perfecta, y muchas veces ellos no piensan en las personas de otros países, y es una, es una cosa, like, horrible, porque nosotros no, or ellos no consideraban los otros, y si no pueden, like, entender los otros que son de países. Sí, muchas veces cuando hablamos de esos temas usamos el término el otro. El otro es alguien que es básicamente distinto, ¿no? Entonces, no se ve tanto Los Ángeles porque Los Ángeles es un lugar con muchísimas culturas, pero si vas a Iowa, por ejemplo, si ustedes van a Iowa. No, también en California, porque yo. Depende de qué partes, sí. O sea, hay partes, especialmente partes rurales, donde no tienen mucha. Mucho contacto con otras culturas y hablan de otras personas y es como decir el otro, ¿no? El otro ya tiene una connotación de amenaza, ¿no? Si no son como nosotros, son una amenaza. Más rica, con más influencias, como son físicamente. Más rica. Hay que tener cuidado a veces con esta palabra, naco en particular. ¿Alguien había oído el término naco? Nacho. Nacho no, naco. Si alguien es naco o naca, se refiere a ese tipo de persona que tú estás describiendo, ¿no? Una persona de la clase baja, a veces tiene piel más morena, o no son parte de la alta sociedad. Frenza, en cambio, es lo opuesto, ¿no? Si yo veo una persona que es como muy... ¿Como preppy? Sí. ¿Como preppy o...? Tengan cuidado con esas palabras, ¿no? No las usen demasiado, pero... Sí, algo curioso. Yo creo que parte de las diferencias en cuanto a cómo las culturas ven al otro depende en parte de lo que podemos decir, lo que podemos llamar hegemonía. ¿Ustedes habían escuchado esa frase, ese término? En inglés existe también hegemony. ¿Cómo lo dices tú? Hegemony. Digo hegemony, pero es lo mismo. Tal vez tu pronunciación es más correcta que la mía. ¿Qué significa? Sí, se refiere al poder. Un país poderoso es un país hegemónico, ¿no? Un país que tiene mucha influencia en el mundo es un país hegemónico. Entonces muchas veces un país hegemónico quiere mantener su hegemonía, ¿no? Entonces cuando algunas personas en un país hegemónico ve al otro como una amenaza, ¿no? Como una amenaza. En otros países, como en el tercer mundo, no sé si ver a alguna persona distinta tiene la misma connotación, ¿no? Muchas veces si una persona blanca, muy blanca, camina en México, está viendo las tiendas, ¿qué piensan las personas? Que esa persona tiene dinero, ¿no? Entonces no ve al otro en ese contexto como una amenaza. Pero en un país hegemónico, como quiere mantener la hegemonía, a veces ve al otro como una amenaza. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes de la idea de un crisol? ¿Es un buen ideal para un país tener un crisol? ¿Un crisol? Melting pot. Religiones, ¿ah? Religiones es muy complicado porque muchas personas quieren vivir con su religión y no, ellos no pueden ver a las otras personas que crecen en una otra religión. Y es un problema porque muchas personas tienen una mentalidad cerrada. Sí. Me encantan los lugares crisoles porque hay muchos restaurantes. Pero fíjense, yo no sé si estamos entendiendo bien qué es un crisol. Porque es llamar, sí. Ya, o sea, es tomar personas muy diferentes y entran en un lugar y después en el crisol salen iguales, ¿no? Hablan lo mismo, se visten lo mismo, tienen los mismos ideales, ¿no? Yo creo que la idea de un crisol es... puede ser... Sí. difícil de aceptar, ¿no? Porque entonces lo que estamos diciendo es que estamos diciendo, antes hablabas español, pero ahora vas a hablar inglés. Y lo que estamos haciendo es menospreciando esa cultura. Es decir, que una cultura es mejor que otra. ¿No crees? No, claro. Sí, es bueno. Vamos a hacer una situación hipotética. Vamos a decir que tú, por razones de trabajo, tienes que vivir en China. Ya, yeah, pero cuando tú hablas con tus hijos, vas a hablar chino. Y inglés. E inglés, ¿no? Entonces, ya ves que es... Chino es muy difícil. Bueno, tal vez no es el mejor ejemplo, ¿no? Ya, yeah, sin embargo, también lo que cuando, si tú vives en otro país, si tú le enseñas a tus hijos tu lengua materna, tú estás haciendo que continúe tu cultura, ¿no? Creo que no. ¿No? Porque si voy a elegir vivir en otro país, uh-huh, quiero la cultura de ese país. Uh-huh. Sí, Cristín. Creo que también estamos olvidando que, por ejemplo, para mis abuelos, ellos se mudaron aquí por razones políticas, porque hay mucha, porque ellos son judíos y hay muchísima discriminación contra ellos. Y cuando ellos nos mudaron aquí, fue muy difícil para ellos aprender la lengua porque ellos son viejos. Y creo que también muchas de las personas que se mudó a Estados Unidos es porque ellos son pobres y ellos necesitan trabajo para sobrevivir. Sí. Y si hay algún trabajador y él está trabajando todo el día, okay, y él tiene que cuidar a sus niños, no hay tiempo para aprender inglés perfectamente. Otra cosa que me recordaste es que a veces pensamos que la lengua es el elemento más importante de la cultura, pero es solo una parte, ¿no? Otros elementos son como la religión, ¿no? Y por ejemplo, cuando tus abuelos llegaron a Estados Unidos, no hablaron inglés, ¿rechazaron su fe también? Supongo que no. Ellos están trabajando, pero es muy difícil después de una edad. Yeah. ¿Sí? No, claro, y Y también en cuanto a su religión, todavía son judíos, ¿no? Sí, bueno, pues aquí es, no es un problema, pero en su país de origen. Ah, sí. Claro. Porque los pogroms, sí, sí. En USSR, fue muy terrible, terrible para los judíos, claro. Muy peligroso, porque hay personas que están matando a los judíos. Y es, en Turquía hoy, en Colombia, hay muchísima discriminación. Yeah. Sí, si pensamos en la Unión Soviética, por ejemplo, ellos querían que todos fueran lo mismo, ¿no? Que tuvieran la misma religión, que hablaran la misma lengua, ¿no? Por eso creo que la idea de un Cristo puede ser difícil de aceptar. Pues, ¿no? También es, ah, sí. Perdón. Creo que también no es un problema si una persona puede mantener su propia cultura, pero también si ella o él puede sobrevivir en los Estados Unidos. Creo que es posible tener los dos al mismo tiempo. Eso, sí. Eso, claro. Sí, no quería decir que es mal si trata de mantener su cultura de país, pero creo que hay un problema en los Estados Unidos porque no hay cultura estadounidense, que es, es bueno tener un punto de referencia como el inglés, ¿no? Pero pedirles a los inmigrantes que no hablen su lengua materna es medio racista. En los Estados Unidos no necesitamos una identificación unida, necesitamos más tolerancia, no necesario una identificación unida. Es más tolerancia y apreciación de otras culturas. Y no necesitamos ser uno. Sí, yo también pienso que tenemos que celebrar más nuestras diferencias. Que, ¿cómo se dice homogenization? No sé. Well, hay una palabra similar, sí. Creo que la humanización es malo de todas las partes. Yeah. Porque. Because why would you make the same? Es más divertido tener muchísimas diferencias. Y tiene perspectivas. Tenemos perspectivas diferentes. Ya, y eso está bien. Vamos a continuar. Vamos a ver rápidamente la última pregunta, que es en tu pregunta, ¿qué significa la última oración del ensayo? Pregunta ociosa, ¿cuál sería el siguiente Moby Dick del capitán Ahab Huntington? No sé si ustedes han leído el libro Moby Dick. Sería como, ¿cuál sería el próximo monstruo que se hizo en Bach? Sí, o sea, en la historia de nuestro país siempre había un otro, ¿no? Primero los rusos eran la amenaza. Ahora, bueno, después eran los musulmanes, ¿no? Los árabes, ¿no? Y los mexicanos, ¿no? Y decían, bueno, ¿cuál va a ser lo siguiente? Siempre habrá algún monstruo. Vamos a... no tenemos mucho tiempo. Vamos a terminar unos minutos antes y les voy a decir por qué. O sea, no mucho antes. Pero si alguien aquí piensa hacer el estudio independiente con la profesora Paul Robinson, ella quiere ver a las personas interesadas a la 1:25. Hoy, a la 1:25. Ah, sí, después de ayer. Sí, claro. No, vamos a terminar unos minutos temprano, que es lo normal. Okay. Tim, yo sé que Joseph está interesado en eso, entonces... Yo sé que sí, está interesado. Entonces, no sé si tú puedes hablar con Juliet para conseguir la información. Ah, sí. ¿Sí? ¿Está bien? Gracias. Chicos, vamos a analizar... vamos a tratar de analizar, en cuanto a la estructura, el ensayo de Fuentes. Ya hemos leído el ensayo. Ahora, vamos a tratar de identificar cuál es el... tema. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuáles son los argumentos principales? mencionar, no sé, tres. Yo recuerdo, ¿cuáles son los cuatro elementos de un ensayo argumentativo? Un tema polémico, una tesis, los argumentos principales, o los datos, podemos decir. Y el cuarto elemento es... la contraargumentación. ¿No? Entonces, por favor, en grupos de los tres, identifiquen cuál es el tema de fuentes, cuál es la tesis, cuáles son sus argumentos o sus datos principales y la contraargumentación. Tomen 5 minutos para hacer esto. Con un compañero o compañera. Gracias. Estoy escribiendo mi tesis sobre la literatura española de España del siglo XIX. ¿Por qué es el siglo? Es un periodo olvidado por muchas personas. Olvidado. O sea, no hay muchas personas que estudian ese campo. Si piensas en el área que yo estudio se llama realismo, naturalismo. Entonces, si piensas en los libros de Charles Dickens, por ejemplo, o Tolstoy, ¿no? War and Peace, o Dostoyevsky, son libros muy, muy largos, con 100 personajes, ¿no? Bueno, yo estudio ese tipo de literatura, pero en España. Quisiera ponerse una profesora, un profesor. Oh, es la idea, sí. Hay más oportunidades en Estados Unidos. ¿Y si familia vives contigo en Los Ángeles? Mi esposa y mi hija. Sí. Mañana llegan. No. Chicos, ¿cuál es el tema del racista enmascarado? ¿Identificaron un tema? ¿Sí? ¿Y su tesis? ¿Han podido identificar una tesis? El dominicano tesis normalmente no es tan grande, ¿no? Normalmente una tesis es algo más corta. ¿Y la tesis normalmente dónde la ponemos? En la introducción. En el primer párrafo o el segundo párrafo normalmente ponemos la tesis. Entonces sería raro tener la tesis tan lejos, ¿no? Tan abajo. En fin, argumentos principales. ¿O cuáles son los datos que él usa? Que los hispanos reciben más, dan más que lo que dan más de lo que reciben. Bien, ¿qué más? Que habla de la lengua. Podría ser que sí, hablar hablar más de dos lenguas enriquece la cultura más. Y muchas veces, en fin, para resumir, mañana ustedes, antes de escribir, quiero que hagan un bosquejo similar, ¿no? Una cosa que también pueden poner, además de los argumentos principales, son los datos, ¿no? Y Carlos Fuentes menciona los nombres de varios investigadores, ¿no? Y él usa esa información dentro de su ensayo para respaldar su argumento, ¿no? También Fuentes menciona posibles argumentos de Huntington, ¿no? ¿Dónde ven ustedes otra argumentación? Vamos a ver los recursos lingüísticos que Fuentes usa para mencionar otras perspectivas. ¿Perdón? ¿Hay un chat? Sí, ¿en qué página estás? 217. 17. En el barco de Salón. ¿Cómo empieza el párrafo? introduce una perspectiva posiblemente del profesor Huntington y él la contradice, ¿no? Exploden los mexicanos, esto es falso, ¿no? Invaden los mexicanos, no, lo dice, ¿no? Entonces, esta parte es la contraargumentación. Entonces, mañana, como saben, ustedes ya tienen una lista de temas, ¿no? Entonces mañana, si no lo han hecho ya, van a escoger un tema y les voy a dar tiempo para hacer un bosquejo. ¿Bien? Entonces ustedes van a tener una hora para escribir el borrador. Pero también les voy a dar tiempo para hacer un bosquejo, que quiero que entreguen también, ¿no? ¿Podemos entregar un bosquejo? Sí, mañana les voy a dar tiempo para hacer un clase del bosquejo, ¿no? Entonces van a entregar el bosquejo con el borrador. Otra cosa que quiero mencionar. Yo sé que este tipo de actividad no es de lo más divertido. Sin embargo, en el examen final hay una sección en la que ustedes tienen que... hay una opción de dos lecturas. Ustedes tienen que escoger una de las lecturas que hemos leído en clase y tienen que hacer algo similar. Tienen que identificar los componentes de la lectura. Por eso estamos practicando. ¿Bien? ¿Sí? Ah, ok, muy bien. Si alguien quiere hablar conmigo sobre la composición de mañana, podemos. Si no, ya pueden irse. Es tiempo. Sí, es casi la hora. Es la 1:22. Ah, ok. Bien. Que tengan un buen día. Gracias.